auspicia este programa. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado. www.eltrabajadordelestado.org. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza, pica y quiere alcanzarla. Muy buenas mañanas a toda la audiencia de Radio Splendid AM990, a todos los oyentes de Sobre la Hora que están, suponemos, preparando el mate ya, o alguno pegándose la escapada. Qué complicado que es cuando te levantás. Yo el sábado obviamente no, porque cuando mi compañera se despierta, ya hace rato que yo no estoy en la casa, porque vine para acá. Pero el domingo, lo de decir, bueno, ¿quién va a comprar las facturas, los bizcochitos para el desayuno? Y es todo un tema, ¿no? Entonces, bueno, y el que no va tiene que ver de prepararse algo relativamente digno, ¿no? Para el desayuno. Pero bueno, imaginamos así a muchos en esa situación, a muchos de las personas que sábado a sábado escuchan Sobre la Hora, y a quien, por qué no, se está sumando en este momento a esta propuesta llamada Sobre la Hora en Radio Splendid. Hoy con equipo igual. Hoy no hay un cupo. La semana pasada era todo el cupo masculino, sí, de Sobre la Hora. Podíamos contar chistes verdes, podíamos decir groserías, podíamos alguna cosa escatológica también, viste que... hoy no, hoy tenemos a Natalia Palmeiro en la producción, estamos Federico Chechele y Manuel Rodríguez, es mi nombre, Emilio Jorge, del otro lado de la pecera ahí en los controles, y estamos sin Corina Duarte y sin Ramiro Lorenzo, que bueno, han aprovechado. Corina está en el marco de, que vamos a ver por ahí, después nos dijo que por ahí hacía una salidita, en el marco de lo que es el encuentro de corresponsales del Foro Argentino de Radio Comunitaria. Se están encontrando allí muchos integrantes de las radios que conforman Farco en Rosario, donde bueno, se intercambian experiencias, toda una cosa muy interesante. En otra semana, una semana más en el mejor país del mundo. Eso tenemos que hacer una artística con él. Sí, esta semana pensaba hacer una artística con Argentina, el mejor país falla, del mundo. No falla ninguna semana, ¿eh? No, todas las semanas. Además, los temas que esto creo que lo contamos alguna vez. El lunes uno dice, bueno, este tema va a dar para hablar, esto tendríamos que hacer algo para el programa. Y claro, ya cuando llegaste al miércoles te olvidaste de lo que... Yo suelo anotarlos en mi computadora y veo, y de ahí voy armando para el... Pero la verdad que lo que pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, contundente. Entonces, hablando, obviamente, como no estamos hablando de los temas a elegir para cómo hacer el programa. Y con mi teoría de que Argentina es el mejor país del mundo para hacer periodismo. Sí, te hablabas que el jueves es contundente. Este jueves fue un jueves bastante movido, ¿sí? En lo que hace a movilizaciones, estuvo el paro de ATE, estuvieron los 2000 jueves de las Madres de Plaza de Mayo. Todo eso confluyó en una gran movilización. Sí, en la previa hubo el domingo pasado, hubo una gran marcha. Ahí había toda la de San Cayetano, exactamente, claro. El domingo pasado estuvo la marcha desde Liniers hasta Plaza de Mayo, organizada por, Juan, valga la redundancia, por organizaciones sociales, entre ellas la CETEB, la CCC y Barrios de Pie. Que participaron otros, obviamente, también estuvo ATE, y con una movilización increíble, increíble. Alrededor de, algunos llegaron a decir 100.000 personas. La verdad que uno que participó, fue increíble la cantidad de gente que había. ¿Vos sabés medir la gente? Más o menos. El otro día estaba con un compañero en una marcha, en la marcha de ATE del jueves, y uno me preguntó, ¿qué número de marcha será? Me dice, la tuya. Y digo, la verdad, yo empecé a calcular que yo empecé a ir a las marchas en el 87, 88. La noche de los lápices. Más o menos, es por la edad, digamos, 87. No, pero digo, en la secundaria, las marchas de la noche de los lápices. Ah, no me acuerdo, ya la democracia ya era importante, entonces ya la gente se manifestaba por diferentes cosas, se manifestaba, nos manifestábamos por diferentes cuestiones, digamos, el... qué sé yo, me acuerdo que los planes económicos de Alfonsín generaban manifestaciones, había de todo un poco. Y la verdad que sacando la cuenta, que bueno, obviamente no tengo ni idea cuántas marchas hubo, pero sí tengo más o menos, aparte me gusta como arriesgar a jugar a que yo sé cuántos son, pero sí, la verdad que era mucho lo que había el otro día en la marcha del domingo. Y después en la del jueves, ahí sí retomo lo que vos decías, en la movilización que se hizo en el paro nacional, en el marco del paro nacional de ATE, también la verdad que hubo muchísima gente, con mucho colorido, muy respetuoso de lo que fueron después el acto sobre las 2000 marchas de las Madres de Plaza de Mayo. Recordemos, desde aquel año de 1977 al día de hoy, fueron 2000 rondas las que hicieron las Madres de Plaza de Plaza de Mayo. Todo un símbolo, no solo para la Argentina, sino para una cuestión internacional. Y obviamente la gente se manifestó el jueves, como bien decías, en esos dos lugares. Así que la verdad que una semana bastante agitada. Así es, y sobre eso justamente va a estar versando el ping-pong con el que abrimos. Vamos a estar compartiendo algunas voces en el marco de esas dos movilizaciones, sí, que empiezan a poner sobre la mesa ciertos descontentos que hay. Ese mismo día estaba sucediendo lo de Mar del Plata, o eso fue ayer. Fue ayer lo de Mar del Plata, sí, donde, bueno, ahora salen a decir que salió el jefe de la policía a decir que no hubo tal piedrazo sobre el auto en el que se iban el presidente Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal, pero sí que se tuvieron que ir, o sea, tuvieron que finalizar un poco antes lo que era su alocución ahí en lo que era la presentación de un barrio, e irse no por la puerta grande, precisamente, ¿no? Sí, no, sí. Igual me quedé con la tapa de Clarín, que dice, la tapa de Clarín sí dice, apedrearon el auto del presidente en un acto en Mar del Plata. Digamos, el jefe de la bonaerense dijo que no y Clarín dice que sí. Pero bueno. Hay que ver a quién se le cree. Igual, de última, si lo apedrearon el auto, no es que uno, es un dato menor, que uno hasta puede... No, pero son datos de lo que va surgiendo. Cuando a un presidente se muestra tan alejado de la gente, del pueblo, en este caso él fue a presentar por unas obras que se van a hacer en la ciudad de Mar del Plata, y no tenés roce, no tenés contacto, la distancia se ve, se siente la distancia, no te estoy diciendo que va a suceder esto, pero no llama la atención. No, lo pensaba también en función de cuando esas cosas que uno a veces ve de las encuestas, de los números fríos de las encuestas, cuando eso se pone sobre el tapete y toma carácter de acciones de forma humana. Hablábamos de estas encuestas que salieron de la Universidad Católica, ¿no? Sí, sí, sí. Donde los números son un 76%, ya se muestra disconforme o con falta de buenas perspectivas. Sí, salieron encuestas de todo tipo esta semana. El primero fue el informe que hizo la Universidad Católica Argentina, en la cual te tiro cuatro datos así lapidarios. 13 millones de personas se encuentran en situación de pobreza. 1.400.000 personas pasaron de ser pobres entre fines de 2015 y el primer trimestre de este año. ¿Escuchaste? 1.400.000. El 10%, el 10.5 es el índice de pobreza de abril de 2016 en comparación con el 9.3 de 2015. Y 400.000 personas cayeron en la indigencia en el mismo periodo. Es terrible los números. 1.5 en el índice de indigencia de abril de 2016 en comparación con el 1.3 de 2015. Y el dato relevante es que 3 de cada 10 hogares de los principales principales centros urbanos reciben alguna política social de empleo, transferencia de ingresos. 3 de 4. Sí. O beneficios. 3 de cada 10 hogares. Increíble. Sí, recibe. Sí. Y 5.700 hogares de todo el país fue la cantidad del relevamiento que se hizo. ¿Escuchaste este último número? 5.700 hogares, o sea que el relevamiento es importante. Es muy importante. Sí, obviamente sí. En diferentes esferas y diferentes lugares, porque una cosa es hacer un relevamiento en Buenos Aires, otra hacerlo en el conurbano, otra hacerlo en Córdoba, pero si se hace un compendio de todo eso, te da un indicador bastante interesante. También recordemos que los informes de la UCA hasta noviembre del año pasado eran la Biblia y ahora tratan de desestimarlo, ¿no es cierto? Digamos, según quien lo tire, los datos tienen validez o sí, no. Sí, así como los integrantes del gobierno anterior, que antes negaban los de la UCA, ahora han encontrado esta nueva Biblia, ¿no? Exactamente. Todo, cómo se han invertido los roles. Igual el próximo martes ya van a ver otros nuevos datos del INDEC. Recordemos que ahora el INDEC empezó a funcionar, así que veremos qué número arroja el gobierno nacional. Y también tenemos otro dato, digamos, importante en ese marco. Otro dato importante es el tema de la inflación. Digamos, pasó algo muy curioso esta semana. Por eso cuando hablábamos con Manuel, todos los sábados decimos lo mismo del mejor país del mundo, porque parece, vamos a comentarlo, porque al final decidimos no ponerlo como un dato a trabajarlo con una entrevista, pero realmente lo que sucedió con el tema de la inflación fue muy loco. Los únicos dos lugares válidos donde realmente se mide la inflación, la desocupación, la pobreza, pero fundamentalmente la inflación es en Capital Federal y en la provincia de San Luis. Eran los datos más confiables. Esos son los datos más confiables de lo que está sucediendo. Y la verdad es que no le venían cerrando los números porque evidentemente no están toqueteados, entonces al no estar toqueteados no le cierra el gobierno, sí. Más que más confiables lo que tenían las características, porque cada provincia tiene por sus características propias, tiene como distintos niveles de inflación, por ahí en alguna más grande, una más chica. Lo que se dijo en su momento cuando había sido el apagón informático es, bueno, tomemos como referencia estas dos que son Ciudad de Buenos Aires y San Luis, son los que siempre anduvieron más cerca del promedio nacional. Pero ahora, como la de la Ciudad de Buenos Aires, la última medición daba un crecimiento interanual del 47%. ¿Sí? Bueno, pero la cuestión es que, ahora hablamos de los datos, la cuestión es que no le daban los números ni de San Luis ni de la Ciudad de Buenos Aires, y entonces aparecieron unos números de la provincia de Córdoba, ¿no es cierto?, que parece ser la tierra prometida para el gobierno de Macri. Y en una provincia que está parada, digamos, no es que uno lo dice, sino que lo manifiestan no solo los números, sino la actividad económica está bastante parada, digamos, bajó la inflación. Entonces el gobierno nacional agarró los datos del IPC de Córdoba, y como le dieron unos buenos números, fundamentalmente porque bajó considerablemente 1.66 en Córdoba, le bajó considerablemente el número de inflación, lo agarró como unos números benditos, haciendo a un lado a San Luis como a la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que ¿viste lo que dicen siempre los economistas, que nosotros llamamos por teléfono la estanflación, viste, la suma de inflación más recesión, sí, que es el peor escenario que se puede haber? Eso es lo que está sucediendo en Córdoba y por eso bajaron los números. Así es. Bien, otras cosas que estaremos transitando esta mañana, por las que estaremos transitando esta mañana en Sobre la Hora, vamos a estar hablando con Virginia Kramer. Ella es la médica forense que hizo la pericia de Miguel Echecolás cuando pedía la domiciliaria, diciendo que tenía problemas de salud. Ella, bueno, en su trabajo de forense, lo hizo la pericia y dijo, no, este hombre no tiene ningún problema que amerite ser trasladado a su casa. Que está grande nada más, tiene 87 años. Pericia, digamos, está grande, es un señor mayor nada más. Sí, sí. Bueno, vamos a estar conversando con ella porque esta semana se estuvo... Sí, se iba a realizar el miércoles, agarró la causa de un nuevo juez en el cual iban a ver la posibilidad de que le den la prisión domiciliaria al ex jefe de la policía de la provincia de Buenos Aires. el genocida, digamos, concretamente Miguel Echicolás. Bueno, se pasó para el viernes, del viernes se pasó para el martes. Digamos, no se puede concretar, pero lamentablemente los indicios o la información que uno tiene de lo que puede llegar a suceder es que le den la prisión. Que le den la domiciliaria. Alguien que, a ver, uno puede decir... mientras cumpla, digo, a ver, si la ley establece que las personas mayores de 70 años pueden acogerse a ese derecho, bueno, no nos gusta Echecolás, pero uno tendrá que, uno podría pensar que se tiene que respetar. Sí, además, Echecolás, hay una cosa que no tendríamos que olvidarnos, que es alguien que demostró tener, por lo menos hasta hace 10 años, no es alguien que fue un genocida hace... 30 años que tuvo... Hace 10 años que está desaparecido Jorge Julio López, ¿no es cierto? Exactamente, alguien que demostraba... Y los indicios todos recaen no solo en Echecolás, sino en su esquema de estructura de cómo había trabajado toda la vida y cómo podría estar inmiscuido. Bueno, concretamente se lo enfocan todas las balas justamente a Echecolás. Por eso, digo, a ver, alguien que demostraba tener poder de fuego ya estando en situación de detención y eso, ¿qué cosas podría hacer? Más cuando esta semana se conoció el caso de Luis Tomás Trillo, este represor que salió a hacer sus necesidades al perro. Uh-huh. Esta gente que uno lo ve y dice, ay, qué viejito tierno todo... Y muchos se amparan, o muchos toman eso, decir, bueno, pero es un hombre grande, es un viejito, ¿cómo lo vas a meter preso? Uh-huh. Y bueno, lo hubiera pensado cuando era joven, ¿no? En las cosas que hacía, para no terminar, cuando sea un viejito, teniendo que estar dando respuestas a la justicia. Recordemos que todos estos represores genocidas que fueron condenados por la justicia y que tienen prisión domiciliaria, como presos comunes, que es la exigencia que se ha hecho, que se ha luchado mucho tiempo por organismos de derechos humanos, igual no están como los presos comunes, siempre están en un apartado, a un costado, si bien comparten el mismo edificio que es o Ezeiza o Marcos Paz, las cárceles de Ezeiza. Pero ninguno está en el pabellón común de Olmo. Exactamente, nadie. No, pero tampoco ni en el pabellón común de ninguna de estas dos cárceles que recién mencionamos, sino que siempre tienen un apartado diferente. Si bien la exigencia que tengan una detención como presos comunes es concreta y los fallos fueron acorde a eso, siempre igual, sin embargo, y a pesar de eso, están un costadito. Sí, hay una nota que salió el domingo pasado, creo, ahora vamos a chequearlo, pero creo que fue el domingo pasado, en Página 12, donde hay fotos incluso de lo que son los lugares, que parecen más... hoteles dos estrellas, ¿no? Sí, no es decir que está en un hotel pedorro, pero en un hotel al fin, ¿no? Recordemos que muchos que habían pedido estar en Campo de Mayo, obviamente Campo de Mayo era como para que nosotros nos manden a Mar del Plata, y era su lugar, y después obviamente si no podían estar en Campo de Mayo, que lo sitúen en las domiciliarias, que es lo que están pidiendo, y recordamos algo que ya hablamos durante un tiempo acá en este programa. En lo que va del año 2016, alrededor de 50 represores ya tuvieron ya le dieron la domiciliaria. Quiere decir que lo sacaron de la cárcel común y lo llevaron a sus hogares. Es una tendencia. Tras 26 días de búsqueda, de no saber su paradero, miércoles fue encontrado sin vida Lucas Muñoz, oficial de la policía de Río Negro, en Bariloche, un oficial de 29 años. Se hicieron las pericias del caso y se confirmó que fue asesinado. Nosotros vamos a estar hablando con Benjamín Muñoz, padre de Lucas, para que nos cuente un poco qué pasa detrás de de lo que parecería ser un simple caso policial. Bueno, veremos qué nos cuentan. Bueno, vamos a estar con Isabel Rauber, hablando va a estar no en piso, sino ya nos había adelantado la semana pasada, vamos a estar intentando comunicarnos. Ella se encuentra en Cuba en estos momentos, donde hoy es lo que pareciera ser una jornada, o se palpita como una jornada nacional de fiesta allí, ya que cumple 90 años, nada menos, Fidel Castro Ruz, el padre de la Revolución Cubana, por así decirlo, el emblema, ¿no?, de lo que es la Cuba socialista. Cumplió 90 años el hombre que ya se murió como 100, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuántas veces lo mataron ya, Fidel Castro? Como 100 veces. ¿Y cuántas lo quisieron matar en serio? Sí, ¿cuántas ¿no? veces lo quisieron matar en serio? Es verdad. Y bueno, y por último vamos a estar hablando de la película No me mates, que narra la historia de Corina Fernández, que es una mujer que fue víctima de un intento de femicidio por parte de quien era su pareja. Esto fue a la salida del colegio cuando estaba llevando a su hijo. Fue baleada por su pareja, y sobre eso, acerca de este caso, se hizo la película llamada No me mates, que protagoniza Ana Celentano, y nosotros vamos a estar hablando justamente con Corina Fernández, para hablar de la película y del caso puntual. Uf, ya nos acercamos al tanguito de las 5:30. No queremos que empiecen a sonar el 2x4 sin convocarlos a que nos llamen al 4010-7157. 7158, el 57 no va más. O el 4010-7121. Y les preguntábamos, nos pasamos un poco de largo cuando hablábamos de esta situación en la que el genocida Miguel Checolás, genocida en dictadura y por lo menos con fuertes sospechas de tener algo que ver con la desaparición de Jorge Julio López hace 10 años, podría volver a su casa. Se dan también en el contexto de el presidente de la nación minimizando, podríamos decir, ninguneando el tema de las causas de derechos humanos, hablando de guerra sucia, lo que ya hay fallos de la justicia que hablan de un genocidio, de terrorismo de Estado. Sí, la guerra sucia era un término que utilizaba la derecha de Estados Unidos para toda Latinoamérica, y ese mismo término utilizó el presidente Macri. Bueno, pareciera ser coherente. Y luego diciendo, lo de las cifras, no sabemos si son los nombres que están ahí en un muro, o si son los que dicen 30.000, no me importa. Bueno, ¿qué...? No tengo idea, dijo. No tengo idea. Por lo menos no dijo te la debo. Sí, por lo menos no dijo te la debo, sí, de verdad. No voy a entrar en esa discusión. Bueno, ¿y qué sabor les dejó eso...? Ver al presidente de la nación en temas que uno ya suponía que estaban, que no se discutían más, que no, o sea, que ya estaban instalados, un presidente que fue elegido hace temas que ya fueron saldadas, digamos. Vos podés venir con otra impronta, con otro, pero ya no discutir esto y poder tomar, qué sé yo, hacer políticas al respecto, bajar la cantidad de cosas que se venían haciendo, sacarle el presupuesto, podés tener una política en contra de 30 años de democracia. Ahora, empezar a negarlo es un retroceso increíble. Volver es como en el juego de la Oca, ¿te acordás cuando caías en el casillero? Era vuelve a empezar. Sí. Pareciera que nos quieren llevar ellos a ese punto. Así que nos llaman al 4010-7158 o al 4010-7121 y allí nos gustaría saber qué opinan del tema. Obviamente, si quieren opinar sobre otra cosa o aportar algún otro tipo de cuestión, saben que siempre todo es bienvenido, que la consigna es como para romper el hielo, como se dice vulgarmente, pero las líneas son abiertas y las temáticas también. Nos acercamos entonces ya a las 8:30 de la mañana, momento en el que usualmente, segunditos más, segunditos menos, concluye lo que es el tango de inicio de Sobre la Hora. En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos.

que debe responder no ha de ser San Cayetano. Los que deben responder están mirando a otro lado. Encendida con cirios y con reclamos, corea un cántico antiguo, corea un antiguo salmo. San Cayetano, te pido que tenga pan y trabajo. En otra puerta será, en otra puerta el reclamo. El que debe responder no ha de ser San Cayetano. San Cayetano del Pino, que tenga pan y trabajo. No lo dejes sin tu ayuda, bendito San. Peteco Carabajal hacia San Cayetano cuando son las 9 de la mañana y esperamos las noticias de Radio Splendid de la mano de la voz de Pepe Villanueva. 4010-7121, 4010-7158 son los teléfonos de Radio Splendid a los que podés llamar para decirnos, te estamos preguntando acerca de tu impresión, acerca de las declaraciones del presidente sobre lo ocurrido en la última dictadura cívico-militar. Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Nueve y cinco de la mañana, damos comienzo a la segunda hora de Sobre la Hora con algunos llamados de oyentes que ya se están comunicando al 4010-7158 y al 4010-7121. Estábamos preguntando qué impresión o qué opinión tienen acerca de las declaraciones del presidente sobre el genocidio ocurrido en nuestro país entre los años 1976 y 1983. Y Rolando de Temperley nos dice que el que dice lo que quiere, escucha lo que no quiere. El presidente no se puede escudar detrás de su investidura para agraviar al soberano que es el pueblo. Por lo tanto, es una persona maleducada y desubicada. Esto no hace aclaración, Rolando, si se refiere puntualmente a lo que preguntábamos de la consigna o a lo que ocurrió, que lo comentábamos más temprano, lo que ocurrió ayer en Mar del Plata, donde ante una manifestación que le reclamaba por la situación que se está atravesando, sobre todo en Mar del Plata, que está siendo bastante castigada en materia económica, igual que decíamos hoy en Córdoba, ¿no? Pareciera que los lugares que mejor trataron electoralmente al presidente son los que peor la están pasando, o los que primero están saliendo a dar cuenta de eso. O por ahí lo dicen de una manera global que abarca las dos cosas y es una actitud que se tiene ante todo, ¿no? Cuando se es maleducado y se es desubicado, por ahí no se lo es para una cosa, sino que se lo es para todo. Roberto creo que era de Lomas del Millón. No, por ahí hay un Rodolfo también que nos llaman. Nos recomienda la película Operación San Gennaro. Dice, ojalá pudiéramos copiarnos de esa gente. No, no la hemos visto. Procuraremos verla en la semana o en algún momento. Así entendemos. Dice, ahí está la relación con los íconos. Un ícono que pertenece a una confesión me parece un disparate, como todo en Argentina. Habría que lograr más fuentes de trabajo. Propongo que haya más bancos, más iglesias, más autopistas. Todo el trabajo que hay hoy es consecuencia del caos. El único trabajo que existe es buscar trabajo. El trabajo no es sinónimo de bienestar. Y a ver, pasa esta pregunta. ¿Sabes cuál es el más inteligente de todos los animales? ¿Cuál? El burro, porque es el único que no trabaja al pedo y que no se deja dominar. Dice que el burro hace las cosas que son útiles para él. Mira. Gracias, entonces. Y nos llama Adela de Villa Urquiza, que nos dice que esto... Qué temprano que llamaron hoy los oyentes, ¿eh? Esto me hace muy pensar bien que sea Rodolfo y no Roberto, porque esta es una observación que me tendría que haber hecho Roberto. Decía que el tango del inicio era el adiós, efectivamente, como dijimos, pero quien cantaba, y es cierto, era Ignacio Corsini, no Agustín Magaldi. Anoche cuando seleccionaba la música, iba a poner un tema de Magaldi, después encontré este de Corsini y dije, vamos con este, y me quedó la idea de Magaldi, pero sí, era Ignacio Corsini entonces quien hacía el adiós, o sea, en el tango inicial. O sea que los oyentes se comprometen, llaman temprano y nos corrigen. Muy bien, corrigen, están más atentos que nosotros. Muy bien. Desde ATE tenemos esta imperiosa necesidad de ponerle límite a los despidos y de lograr espacios para la reincorporación de todos los trabajadores. Escuchar. La cultura ocupa en nuestro país el 56% de la superficie cultivable. Para mirar mejor. La mafia judicial y la mafia policial. Entrevistas. Queremos vivir donde queremos, queremos seguir viviendo nuestra tierra. Sobre la hora. Yo tengo... Secretario de Recursos de Derechos Humanos, vela permanentemente porque se respeten los derechos humanos del pasado, del presente y del futuro. Esa horrible tragedia que fue esa guerra sucia. ¿Esa guerra sucia? Que eso fue lo que pasó. Hay muchas víctimas y las víctimas tienen derecho a saber qué pasó con sus familiares. ¿Fueron 30.000? No tengo idea. Eso es un debate en el cual yo no voy a entrar. Si fueron 9.000 o 30.000. Desde que asumió este gobierno se viene teniendo una política de liberar a los genocidas. Chicolás viene utilizando este artilugio desde el juicio que tuvimos en el 2006, que era contra él solamente, donde desapareció López el día de los alegatos. Una embestida contra memoria, verdad y justicia no está ni siquiera en el vocabulario de este nuevo gobierno, esa reivindicación, esa política de Estado. En el caso de Chicolás, pretendió burlarse de nosotros. Nosotros seguimos adelante y él va a seguir preso y va a estar dentro de los presos, como corresponde. No podemos permitir que algunos jueces se permitan pensar que estos genocidas puedan ir a sus casas y tener privilegios. Vamos a seguir con los brazos en alto, luchando por la verdadera justicia. Ahí escuchábamos las voces de, bueno, primero del presidente Macri, luego Guadalupe Godoy de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre. Ella fue además la abogada en la querella de Jorge Julio López, allá en el histórico juicio que terminó con Miguel Checolás tras las rejas. Luego escuchábamos a Claudia Favero, ella es hermana de Daniel Omar Favero, un poeta de La Plata desaparecido durante la última dictadura, y Nora Cortiñas de Lima. de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Estos testimonios estaban tomados en la concentración que hubo el día miércoles en el frente a los tribunales federales de La Plata, donde se hacían las audiencias para definir si se le otorga el beneficio de la prisión domiciliaria a Miguel Checolás, ¿sí? Que estaba pidiendo, como tantos represores que están siendo beneficiados por esta instancia. Al final se pasó porque la Cámara Federal la Casación designó un juez y recién se va a tratar el próximo martes. El martes se va a estar tratando. Esto, cuando se habían hecho estos pedidos, cuando se pide, se ve que haya cuestiones de salud, cuestiones que ameriten que, digamos, esta persona no puede estar encerrada, tiene que estar en su domicilio con determinados cuidados. Y Virginia Kramer fue la médica forense que estudió el caso de Checolás y determinó que no había motivo evidente que justificara tal beneficio. Con ella estamos ahora en comunicación y ya la saludamos. ¿Cómo te va, Virginia? Bien, todo bien. ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, a ver, contanos cómo fue tu experiencia con Checolás. Así dicho, simplemente, una experiencia con Checolás no puede tener más respuesta que un momento bastante trágico. Profesional, ¿qué fue lo que encontraste? Tienes razón. Desde el punto de vista profesional, que es algo que he remarcado durante estos días, el análisis desde el punto de vista estrictamente médico-legal, científico, médico, evidenció que las patologías que aducía su abogado, su defensa técnica, no existían. Esas patologías que presuntamente hacían que tuviera que ir a su domicilio porque era un hombre sumamente enfermo. Bueno, todas esas patologías que se describieron al momento del examen físico no existían. De hecho, Checolás manejó prácticamente toda la entrevista desde un aspecto de pobre viejecito. Ingresó al primer consultorio donde estábamos todos los peritos, el perito oficial de la corte, su perito particular, Mariano Castex, el perito del Ministerio Público de la Defensa, el doctor Cliff, dos médicos del Ramón Mejía, dos médicos muy jóvenes, un neurólogo y un clínico, y yo. Ingresó haciendo una mise-en-scène de su deterioro, hablando por lo bajo, haciendo señas como si se encontrara prácticamente agónico, y la verdad es que más tarde, al momento del examen físico, que era lo que correspondía hacer, nada de esto fue real. A ver, contanos qué sabes, la parte que nosotros no sabemos. ¿Qué es lo que se necesitaría, un aval de parte tuya como profesional, para darle el ok hacia la justicia para que Checolás podría optar o tener el beneficio de la prisión domiciliaria? Qué bueno encontraste. Justamente las patologías que en este caso su abogado, que según él eran patologías graves, poseía Checolás, que al momento de hacer el examen físico no existían. Si hubieran existido esas patologías, yo hubiera tenido que informar que se encontraban presentes tal o cual patologías, de manera tal de que el juez, en definitiva, finalmente, valga la redundancia, tomara la decisión de poder enviarlo a la casa. Bueno, claramente un simple perito médico no es el que toma esa decisión, simplemente hace la traducción de los signos y síntomas que presenta la persona, las condiciones físicas en las cuales se encuentra, para que pueda tomar la decisión el juez. ¿Y cómo fue, ahora sí, más puntilloso lo que relatabas recién, que lo más siniestro, como todo lo que rodea a Checolás, cómo fue la experiencia de hacerse pasar por estar en malas condiciones y con toda una puesta de escena con su propio abogado, comentabas? Con su perito de parte. Con su perito de parte. En realidad, con su perito de parte, que es Mariano Castex. En realidad, en toda esta presentación, en toda esta puesta en escena, El perito oficial hizo dos o tres preguntas, le hizo dos o tres preguntas a las cuales Echecolás no contestó, por lo cual se dejaba en el aire de que el pobre hombre ya ni siquiera escuchaba, lo cual después fue totalmente desmentido al momento del examen físico. Uh-huh. A ver, para que sea más claro, cuando a un perito médico le ordenan hacer un reconocimiento médico legal, sí, tiene que hacer primero, como en cualquier trabajo médico, tiene que hacer una anamnesis, es decir, el interrogatorio médico, preguntarle ciertas condiciones a la persona, a ver cómo está psíquicamente, si está ubicado en tiempo y espacio. Uh-huh. Esa parte es en la que fingió totalmente, hizo de cuenta que no escuchaba, que no entendía, que no estaba ubicado. E inmediatamente el perito oficial dijo, bueno, para mí esto es suficiente, yo voy a pedir exámenes complementarios, así que yo no tengo más nada que decir. Uh-huh. Entonces yo, sorprendida, le digo, perdón, hay que hacer el examen físico. Mira. Yo no le voy a hacer ningún examen físico, dijo el perito oficial. Entonces le dije, bueno, yo sí le voy a hacer un examen físico porque está ordenado por el juez y es parte del reconocimiento médico legal. Bueno, ya tenés un consultorio, me dijo el perito. Así que lo llevé yo a Echecolás, la silla de ruedas hasta el consultorio, junto con los dos médicos jóvenes del Ramos Mejía, que le dieron una cuota extra de objetividad al examen, porque creo que pobre ninguno de los dos sabía quién era Echecolás. Uh-huh. Lo ingresamos al consultorio, le pedimos que se desvistiera, a lo que se negó al principio en esta puesta en escena, y rápidamente, digo, esto no es una cuestión menor, rápidamente los guardiacárceles diciéndole, jefe, le sacamos las medias, jefe, lo acomodamos, jefe, lo ayudamos. Como pidiendo jefe, permiso, ¿no es cierto? Tremendo. Uh-huh. La subordinación del servicio penitenciario a Echecolás, tremendo. Uh-huh. Y que de hecho finalmente... Sí, perdón. No, que de hecho fue su jefe durante los años de la dictadura, fue su jefe concretamente. Sí, por favor. Fue el jefe. Uh-huh. Después lo desvestimos como corresponde, y mientras realizábamos esta tarea, en el examen físico, junto a los dos médicos jóvenes de Ramos Mejía, un neurólogo y un clínico, ninguno de los otros tres peritos estuvo presente. Se mantuvieron a la distancia. Realizamos el examen físico, el neurólogo incluso, cuando estaba haciéndole las pruebas neurológicas, que según su abogado tenía un grave deterioro neurológico, cuando le estaba haciendo las pruebas neurológicas semiológicas, le dice, escúcheme, señor, me está mintiendo. Digo, pobre, no medía ni siquiera sus palabras, lo cual es sumamente positivo para el informe. Le dijo, usted me está mintiendo, usted entiende lo que le estoy diciendo. Así que por favor responda a lo que le estoy pidiendo que haga, las prácticas, para ver si su estado neurológico está bien o está mal. El clínico también lo revisó, yo lo revisé junto a ellos dos, y nada, quedaba una patología proctológica que había que definir. Yo no solo soy especialista jerarquizada en medicina legal, sino que además soy especialista jerarquizada en clínica quirúrgica, así que todo lo que sea cirugía, que incluye los exámenes proctológicos, que también están dentro de la práctica clínica, pero la patología que se aducía estaba también dentro de la práctica quirúrgica. Cuando quise hacer el tacto rectal, tembló el edificio del cuerpo médico, pedí que se me trajera vaselina para no hacer, como hubiera hecho con cualquier paciente. Uh-huh. Y llegó corriendo el perito oficial, que estaba en su oficina, y dijo a los gritos, de ninguna manera, acá en este edificio no hay vaselina para realizar ningún tipo de tacto rectal, así que, no sé, arréglatela con lo que tenga. Y entonces... Justamente como yo no tenía vaselina, y como no iba a generar un daño, un sufrimiento a nadie, porque primero no estaba dentro de la técnica hacer esta práctica sin este elemento, que facilita el examen y que disminuye cualquier tipo de dolor que pudiera existir. Segundo, porque no correspondía hacer sufrir a nadie, ni siquiera a Checolás, a nadie. Desistí de realizar este examen físico. Terminamos con el examen físico de esta manera, yo hice mi informe, por supuesto los peritos, el perito de parte de Checolás, el perito de la defensa pública y el perito oficial de corte se pronunciaron de una forma y los médicos del Ramos y yo aclaramos que nos íbamos a expresar por separado. Y después de que llegó mi informe diciendo, contando justamente esto, que el examen físico específico, proctológico, no lo había podido realizar por esta situación, me entero que una vez presentado el informe con un sustento pseudocientífico de Castex, porque en realidad no había nada médico que sostuviera su denuncia, se me denuncia penalmente por torturas, es decir, que Checolás me denuncia penalmente por torturas. Afortunadamente esto cayó en un tribunal que tenía sentido común y en una fiscalía que tenía sentido común y dijeron que no existía ningún argumento para seguir adelante con la denuncia. Pero digo, ¿cuál será su estado físico y su estado psicológico para poder pergeñar, aún estando dentro de la cárcel, este tipo de medidas intimidatorias? Porque esto no era solo contra mí, era contra cualquier médico. Ahora, ¿no le juegan contra esta denuncia hacia vos desde lo psíquico? ¿Vos no lo podés utilizar como algo, digamos, que revalide tu propio informe? En realidad yo podría haberlo hecho, sin embargo, en mi inocente concepto de que la justicia existe y de creer, por lo menos en ese momento, de creer en que las cosas hay que hacerlas dentro de la estructura del Estado, yo le informé a la fiscal Cristina Camaño. Yo estaba como subdirectora de la DATIP, de la Dirección de Asistencia Técnica a las Investigaciones Penales, y ella estaba como directora. Entonces yo le informé que había ocurrido esto, que me habían denunciado penalmente por tortura, y que me pareció una situación muy grave, y que me parecía además parte de una estrategia, como acabo de explicar. Y ella me respondió muy ofuscada, situación que quebró la relación a partir de ese momento, y a mí me mostró un montón de cosas, ¿no? Que no conocía de esta persona, de Cristina Camaño, me dijo que bajo ningún punto, de la nada, bajo ningún punto de vista, yo podía hacer informes que contradijeran a Mariano Castex, porque Mariano Castex era una eminencia, porque ella daba clase con los textos de Mariano Castex y porque era su amigo. Bueno, por lo menos el tercer punto se sincerizó. Sí. ¿O no? A ver, la obstrucción la estaba haciendo de todas maneras. A ver, claro. por las cosas que contás, pareciera que todo estaba armado como un trámite, como una puesta en escena, como esta mise en scène que decías vos, incluso por los propios peritos, como un trámite de, bueno, dale, larguemos esto, que el tipo haga su número, nosotros hacemos, él hace el que está enfermo, nosotros hacemos que lo estudiamos y sale la domiciliaria. ¿Había algo de eso? Exactamente, pero eso no pasó solo en Checolás. Durante el tiempo que yo estuve en el Ministerio Público Fiscal de la Nación, trabajando como de todo en realidad, como subdirectora, como constructora de un nuevo Instituto de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, como los que creé para todo el país, mientras estaba como directora de la Red Nacional de Ciencias Forenses de la Argentina, que puse institutos en cada una de las provincias de nuestro país, justamente para la investigación criminal. Mientras estaba haciendo eso, mientras estaba haciendo de perito, mientras hacía las autopsias, tuve que hacer varios reconocimientos de personas que estaban detenidas justamente por cuestiones de lesa humanidad. En prácticamente todos los casos había una estrategia de concesión por parte de los peritos de la corte para que esto pasara rápido y siguiera su curso y facilitarle a que el juez que tuviera que poner la firma que los mandara a la casa. Había un argumento subterráneo que a veces no era tan subterráneo y salía a la luz de, pero vos imaginaste, con la edad que tiene, seguir dando vueltas, ¿para qué me hacen hacerle un examen médico? Que lo manden a la casa, así directamente los peritos. Uh-huh. En Echecolás fue extremo porque fue decirle, hacerle tres preguntas dentro de esa situación tan bizarra y tan mentirosa, que era, a ver, era casi obscena, porque era tan notoria la puesta en escena que era casi obscena. Uh-huh. Sobre todo por parte de los peritos, ni hablar de Echecolás. Pero sí, era la sensación que uno le quedaba, era justamente lo que ustedes dicen. Ya estaba todo arreglado y yo vine a obstruir esa situación. Está bien, ahora, a pesar de eso, desde la política ya hay una señal que parecería que casi seguro le darían la domiciliaria ahora que lo pasaron para el día de martes. ¿Vos cómo lo ves a partir de tu informe y todo el entorno que rodeó todo esto que nos estás relatando? ¿En qué sentido? ¿Cómo ves el resultado final? ¿Qué crees que va a fallar la justicia? Bueno, yo no tengo bola de cristal. Yo tengo la esperanza de que el juez que haya sido designado tenga la claridad mental y la sensatez para basarse en los informes científicos, en los informes médicos, que dicen que no es necesario que vaya a la casa porque puede cumplir su condena dentro de una cárcel común, y que no se deje llevar por las presiones, sobre todo las presiones que estimo dentro de este gobierno habrán aumentado, y falle de una forma que nos perjudicaría a todos, porque esto sería abrir un gran portón para que se le dé paso a todos los genocidas para que vayan a su casa. Virginia, a ver, ya nos viene corriendo el informativo, pero no quería dejar de hacerte esta pregunta. Se conoció esta semana o reapareció una noticia de intimidaciones que habías tenido, incluso en tu domicilio, con alguna mascota. Primero apareció como que era esta semana o no se aclaró, después se dijo no, pero esto fue hace como un año. ¿Cómo fue, brevemente, que nos cuentes un poco esa situación? Bueno, muy brevemente, durante estos últimos 20 años yo me he dedicado a investigar casos de violencia institucional, de torturas en general, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en distintas provincias. Así que cada vez que tengo que ir a un juicio oral en el que voy a declarar por torturas, aplicando el protocolo de Estambul y estableciendo por qué, digo desde el punto de vista médico que encontré torturas, aparece algún tipo de amenaza. Fueron todas estas amenazas que por ahí se mezclaron en estos últimos días desde el punto de vista cronológico, existieron, pero fueron en distintos tiempos. La más grave fue en septiembre del año pasado, después de que me citaron para declarar en la causa de Cambiaso y Pereira Rossi, uh-huh, y donde estaba Patti como imputado, entre otros, y se dio vuelta el caso, se descartó que hubiera sido un enfrentamiento para hacer un fusilamiento a partir de mi informe de juicio, y cuando yo pedí que se me asignara seguridad, cuando le pedí a Camaño que me asignara seguridad por escrito, me dijo que no lo iba a hacer. Tres días después apareció un cuchillo ensangrentado en la puerta de mi domicilio a pleno mediodía, un cuchillo de carnicero ensangrentado, mientras mi hija adolescente dormía adentro. Y en ese momento decidí que, al no saber si la sangre era de mi hija o no, cuando se me cayó el mundo encima y sentí lo que se siente cuando uno es torturado, decidí que este Estado no entendía el trabajo que yo estaba haciendo, no lo valoraba y no protegía ni siquiera a mi familia cuando yo estaba tratando de proteger a otros y a la familia de tantos otros. Ese fue más o menos el tema. Bien. A partir de ahí me fui del Estado, renuncié y puse mi propia consultora pericial de ciencias forenses, y desde ahí trabajo siendo mi propia jefa, y nada, sí, con la misma convicción y con los mismos ideales que he tenido siempre. Bien, Virginia, te agradecemos mucho por habernos atendido esta mañana y bueno, nada, hasta luego. Hasta luego. Adiós. Era Virginia Kramer, perito forense que estuvo a cargo de determinar que si Echecolás estaba en un estado que mereciera el beneficio de la prisión domiciliaria. Decía que no, hablaba de estas amenazas y también no estar pensando esto de así como hace 10 años tenía el poder de fuego para, o uno puede sospechar que tenía el poder de fuego para hacer desaparecer a Jorge Julio López, vemos que él o gente cercana a él, estando preso, tiene el poder de fuego para hacer las cosas que nos contaba Virginia recién. Estas son cosas que también quizá deban ser tenidas en cuenta a la hora de ver si se lo manda a su casa el, o no. El jefe, le decían. Sobre la hora. Construyendo al aire una mañana distinta. Sobre la hora. La búsqueda del empate cotidiano. Sobre la hora. Por Radio Splendid. 9:37 de la mañana. Seguimos en linda, Sobre la hora. Está el día. Sí, yo está todas las tandas voy a fumar. Igual ya los oyentes saben que voy a fumar. Menos mal que no está Corina, porque viste que Corina me anota como cuando se anota el truco. No, las toses. Las toses te anota. Eso. Digo, menos mal que no está Corina porque vengo tosiendo también. Ah, no lo venía. Estás muy compenetrado. Estoy muy compenetrado. Exactamente. Sí. Tengo un par de datos más, viste, que hoy se mide todo por número. Bueno, la verdad que ya hemos tirado muchos, pero hay unos datos que son muy interesantes y de la vida cotidiana a todos. El 86% de los consumidores cambiaron su hábito de consumo. El 83% no considera ventajoso el programa Precios Claros. Y el 78.9%, casi el 80%, considera que los comercios no cumplen con los precios cuidados. Esto es un relevamiento que se hizo desde la Asociación de Consumidores Responsables. Pero hay un dato re interesante que hace a la vida misma de cómo actuamos o cómo o qué hacemos todos los días. Antes, el 16% de la gente iba hacía las compras en los supermercados chinos. ¿Qué número? 16. Sí. Hacía las compras. Y ahora, con esto de que se fueron los precios allá, tan lejos, ahora cambiaron y se van a los supermercados mayoristas. Ascendió un 10% más. O sea que fíjate cómo cierra todos los círculos, ¿no es cierto? Se van los precios, los chinos que tenemos uno por manzana casi, no, uno por manzana no, pero tenemos varios chinos dando vuelta por todos los lugares donde vivimos, que es la cercanía, que uno cree que son buenos precios, pero en realidad no son buenos precios. Pero bueno, al bolsillo flaco de la gente decide que la solución más inmediata que tiene para achicar los costos son los grandes supermercados, las grandes marcas que todos conocemos. Entonces el círculo siempre termina cerrando para un mismo lugar. Sí, donde además vos lo que te ahorrás en plata, yo soy, acá me han hecho fama de pijotero, yo hace rato que voy a los supermercados mayoristas, lo que tiene, te toma tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ahí gente que en otro momento decía, no, en vez de meterme una hora de cola ahí en, yo voy a Nini, el de La Plata, ¿no? Pero en todos los lugares o siempre hay alguno cercano que no son cosas, no son comercios que están a mano, ¿sí? Por lo general están más bien en las afueras donde mucha gente va mucha gente que compra el por mayor, por ahí esos almacenes de barrio, esos almacenes que se arman de gente en su casa, compran en esos lugares, con lo cual no es lo mismo ir a hacer una compra para abastecer distintos hogares que para abastecer tu hogar. Siempre es tiempo. Bueno, hay mucha gente que por ahí en otros momentos decía, bueno, no, priorizo por ahí, no sé, una hora de mi tiempo por sobre ahorrar determinada plata y compraba en los supermercados chinos. Uh-huh. Ahora, al parecer, no estaría pudiendo darse ese lujo. Es como, volvemos también a lo del anteriormente, a lo del jardinero y la changa. Uh-huh. No, pero por eso, sí, claro, es esa vuelta, pero si bien se hablan de economías populares, en alguna que otra oportunidad, nosotros, vos precisamente, Manuel, has comentado del trueque, de que se está volviendo a dar en determinados lugares, que hemos hecho hasta entrevistas con respecto a ese tema. Sin embargo, y a pesar de esto, siempre termina todo en los grandes supermercados. O sea que es un negocio que cierra siempre para el mismo lugar. Sí, así es. Donde incluso en esos supermercados hay que tener mucho cuidado cuando uno va, que muchas veces el precio... Estamos hablando con Lilita Lázaro, ¿no es cierto? Acá, no. Si es alguien que sabe de estas cosas, sos vos, ¿no es cierto? No tiro datos, pero acá la experiencia no semanal así, la tenemos acá con Pero Manuel muchas Rodríguez. Veces el precio que vos tomás en góndola no es el mismo que el que pagás en caja. Que como por lo general ahí no vas a comprar un paquete de arroz o un kilo de papas nada más, sino que te haces una compra grande, uh-huh. En el general no ves. Y te van pichuleando, qué sé yo, 5 pesos a vos, 3 pesos a mí, 10 pesos a Emilio, otro tanto a Natalia. Y ahí también terminan haciendo una diferencia estos grandes monstruos, que son los que se llevan puestos también a los comercios del barrio, que no siempre son más baratos. ¿Sí? En esas Claramente. Cosas también hay que estar atento. A veces te ponen, dicen, bueno, te hacemos este fin de semana 50% de descuento en vinos. Uh-huh. Y si vos habías ido antes, te das cuenta muchas veces que remarcaron el vino y después te bajaron el precio. Con lo cual te están haciendo la oferta de vendértelo al mismo precio que 3 días antes. Y te quejas que no te digo que sos Lilita de Lázaro. Vos solo te das cuenta de esas cosas. No, pero eso es... He sabido que hacen esto. Ah, ¿sí? Estos tipos, sí. Ah, entonces yo entro, porque cada vez que voy y me presentan un vino o uno de los que me gustan a mí con precio, yo me pongo contento y compro. Bueno, si vas 2 días después, no está la oferta, pero está más barato el vino, con lo cual es lo mismo. Vamos con un poco de música acá en Sobre la Hora y luego volvemos. Thank you. los chicos culpas de la pobreza y la mugre que hay. Que nunca te echen, rogale a tu Dios, porque en el culo te pondrás ese auto. No quiero que me limpien el parabrisas, porque está limpio y lo van a ensuciar. No quiero que me pasen esa estampita, de alguna iglesia la habrán ido a robar. Ahí pasaba León Gieco, del disco El Vivo de León, El Imbécil. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la Hora. Este viernes hubo movilizaciones en todo el país para exigir la libertad de Belén, la joven tucumana que lleva más de 800 días privada de su libertad por haber sufrido un aborto espontáneo. Y a partir de ahora tienen otra mirada, otra perspectiva, y yo creo que están con esperanzas de que esto salga como venimos queriendo todo, ¿verdad? Queremos la libertad y la absolución de Belén. Productores chaqueños exigen acompañamiento estatal para el sector. Volvieron a manifestar este pedido durante la asamblea anual de la Federación de Pequeños Productores de Chaco, que reúne a familias de campesinos de toda la provincia. Ramón Ríos, presidente de la federación, realizó un balance de este encuentro en declaraciones a Incupo. Estamos teniendo un problema muy grave que es, bueno, un término vulgar, un desbande por situación económica, una asistencia o un acompañamiento que se venía haciendo anteriormente, que no está teniendo un acompañamiento de un organismo que es la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación. Es una lucha que tuvimos de 1985-86, se comenzó la lucha, ¿no es cierto? Hoy estamos, tenemos un ministerio, tenemos una secretaría, pero pues ahí hay unos cortes que, bueno, estamos quedando como un barco sin timón. En La Plata, un centro de salud corre riesgo de desalojo porque la provincia no paga el alquiler. En septiembre, el centro Sandra Cabrera va a cumplir 10 años de funcionamiento y se atienden más de 600 personas mensualmente. Su coordinadora, Susana Martínez de Amar, alertó sobre la situación crítica que están atravesando. Lo hizo en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata. Nosotros estamos reclamando que se le a la Asociación AMAR que se le pague lo adeudado. Por eso tenemos un alquiler desalojo desde el mes de diciembre, que no se paga esto. Y nos quieren llevar este centro de salud a un lugar municipal o a un hospital. Esto es descuartizar el centro Sandra Cabrera, que está hace 10 años, ya está acá, y estamos en la lucha de las trabajadoras sexuales y toda la población en sí. Lo único que queremos y pedimos y reclamamos que el gobierno, el Estado Provincial de Salud, no se haga ajeno a este reclamo. Los profesores universitarios reclaman la reapertura de las paritarias. El reclamo fue hecho por escrito ante el Ministerio de Educación y ahora esperan la respuesta del Gobierno Nacional. Preparan una marcha nacional educativa para el 16 de septiembre. Vamos a escuchar ahora al secretario de la general de la Federación CONADU Histórica, Luis Tiscornia. Nosotros nosotros resolvimos, y el conjunto de los gremios también está en la misma posición, de que es necesario adelantar esa discusión y rediscutir los porcentajes, porque digamos, la inflación, los datos de mayo, de junio y de julio son muy alarmantes. Da una proyección de entre el 40 y el 45%. Creo, tengo entendido que hasta el mismo Prat Gay dijo que la proyección era del 42%. Bueno, hay que rediscutir los porcentajes, porque lo que no podemos aceptar nosotros es reducción del poder adquisitivo de los salarios en relación a la inflación. Mínimamente tiene que mantenerse el poder adquisitivo de los salarios. Así que lo hemos hecho por escrito a la Secretaría de Políticas Universitarias, Ministerio de Educación de la Nación. Esperamos respuesta. Sobre la hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. Bien, algunas cuestiones y aclaraciones que tenemos que hacer. Escuchábamos en el ping-pong, habíamos anunciado con algunos errores, algunos traspapelamientos de los distintos testimonios que teníamos. Finalmente quedaron unos y otros no, pero uno se había quedado así como pasó con Corsini y Magaldi. Decíamos que Diego era de la UST y la CETEP. No, la UST no está en la... No forma parte de CETEP. Diego es Ledesma, quien además de presidente de la Unión Solidaria de Trabajadores, es secretario de Acción Social de la CTA Provincia de Buenos Aires. Él era, bueno, uno de los testimonios que escuchábamos. Nos parecía pertinente hacer la aclaración. Otra cosa, para la gente de La Plata y alrededores, estuvimos hablando durante la primera mitad del año, estuvimos dando cuenta del curso de Historia del Movimiento Obrero Argentino que se estuvo llevando adelante aquí en Buenos Aires, en el Anfiteatro Eva Perón, en la Asociación Trabajadores del Estado, allí en Belgrano 2527, el curso que coordina Víctor de Genaro, que bueno, ya terminó su etapa porteña, se está desarrollando en estos momentos en Rosario y está pronto a comenzar en La Plata. Atención a la gente de La Plata y alrededores, esto se va a hacer en lo que es la sede de la CTA Provincia de Buenos Aires, allí en 54 entre 8 y 9. ¿Cuándo va a comenzar? Comienza el 22 de agosto, o sea, este lunes no, uh-huh. El otro lunes entre las 18 y las 21 horas. Todos los lunes la modalidad va a ser un lunes con la presencia de Víctor de Genaro, que va a dar... va a ser como una exposición de las distintas etapas en las que se divide el curso. El curso está se abarca desde 6 módulos, los cuales a su vez son abordados una primera exposición con un paneo general a cargo de Víctor de Genaro y una segunda instancia de cada etapa donde se hacen los paneles de protagonistas, como se llama, donde van a poder escucharse testimonios de primera mano de acerca de bueno, lo que fue vivir los distintos momentos de la lucha de los trabajadores de nuestro país. Para quienes quieran inscribirse puede o bien acercarse allí al local de la CTA en 54 entre 8 y 9, número 683, o también pueden escribir un mail a cursomoa.regional@gmail.com. Reitero, cursomoa, todo junto, cursomoa.regional@gmail.com. Allí escriben y bueno, les darán toda la información al respecto. Esto va a venir gente incluso, bueno, obviamente La Plata, Berisso y Ensenada. Sabemos que también estaban interesados en participar gente de distritos vecinos como Magdalena, Punta Indio, Bransen. Así que bueno, empiezan, repetimos, el 22 de agosto de 18 a 21. Van a ser 12 lunes consecutivos. Y también con alguna modalidad de taller donde se vaya discutiendo todas las cosas que se van conversando en los encuentros. Te cambio de tema. La revista británica, esto es un dato, son datos de color, no, no influyen en nada a nuestra vida cotidiana, pero sí para entender un poco la mirada y el periodismo global de cómo repercute en Argentina. Viste que una de las cuestiones que más se refleja el gobierno de Mauricio Macri es la postura hacia el extranjero, ¿no es cierto? Sí. A tener nuevos amigos, a mirar el mundo desde otro lugar al que se venía mirando, y todas esas cosas que suele decir no solo el presidente Macri, sino todo su gabinete. Bueno, hoy apareció una dura, muy durísima, diría, crítica de la revista El Economista, una revista británica, creo que la más leída de todas, con un primer corte concreto que dice que la luna de miel de Mauricio Macri está llegando a su fin, así de concreto. El título de la nota se llama Hace frío afuera, y le hace una caricatura a Macri en la calle con gente protestando atrás. Es muy gráfico, es muy importante, insisto, es un dato de color, pero también es cómo nos están viendo desde afuera y particularmente la postura que tiene este gobierno de la mirada de sobre el extranjero, ¿no es cierto? Bueno, una crítica muy dura, pero fundamentalmente habla de un dato que es muy particular. Habla del torpe manejo de la suba de las tarifas. Digo que no es prensa obrera, una revista británica y además de los sectores, entiendo, más conservadores. Exactamente. Sería una crítica hasta desde afuera, pero desde adentro, en el marco teórico, ¿no? Por eso, exactamente, lo están criticando sus pares, digamos, ¿no es cierto? Pero fíjate que no voy a leer toda la nota, porque obviamente no es muy radiable el tema, pero sí voy a rescatar solamente el último párrafo. Dice que estas cuestiones de los aumentos de precios en los servicios ha sacudido la confianza de los inversores extranjeros. Digamos, que es lo que pregona todo el tiempo el presidente junto a su gabinete, las inversiones que van a venir de afuera, que van a cambiar, que con esto, obra pública, más trabajo, es algo que todavía estamos esperando. Recordemos que días atrás comenzó el famoso blanqueo de capitales, toda la guita sucia que había de parte de los argentinos, ya sea en el exterior o guardados abajo del colchón de acá, en el propio país, pero fundamentalmente haciendo foco todo el tiempo en las inversiones. Bueno, la revista esta británica concretamente dice que la torpeza que tuvo este gobierno con el tema de los servicios públicos ya ha logrado desconfianza para los posibles o futuros inversores extranjeros. Una crítica muy dura. Es más, la imagen ya es muy dura. Insisto, una caricatura de un Macri siniestro con cejas para arriba. Estaría bueno que lo pueda ver. Bueno, vamos a hacerle un ejercicio a nuestros oyentes. Vamos a subirlo ahora a nuestras redes sociales. La imagen, que es un presidente, una caricatura del presidente bastante siniestro, abrigado y con la gente protestando atrás. Así lo está tomando hoy la revista británica El Economista. Bueno, ahí seguro que le estarán mandando unos cuantos trolls a que barden a The Economist. Llegan las noticias a Radio Splendid de la mano de Pepe Villanueva. Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Se presentó esta semana en la sede del Club Estudiantes de La Plata el libro Padre Cajade, el santo de los pibes de la calle, donde se reconstruye la vida y obra de Carlos Cajade, el cura de la platense que llevó a cabo toda la obra de lo que se conoce comúnmente como la obra del padre Cajade, ¿sí? Donde se le brinda ayuda que no es solamente le dan un plato de comida que es más que necesario, obviamente, sino que se le brinda toda una serie de ayuda a chicos en situación de vulnerabilidad, chicos y adolescentes allí en La Plata. Participaron de la presentación del libro, bueno, el autor, que es Pablo Morosi,

y con sanciones económicas a los clubes. Las sanciones económicas a los clubes lo de menos, porque los clubes de fútbol, si es algo que tienen, es dinero, lo usan bien, lo usan mal, esa es otra cuestión, algunos sí, otros no. Pero que exista la posibilidad de que vayan presos los dirigentes que financian a las barras bravas, cambia el eje de la discusión. Ahora, el tema con estas cosas, ¿no? Porque es como cuando se plantean cuestiones de corrupción o en general las cuestiones ilegales. ¿Cómo probás que el dirigente financió a los barras? Uno puede tener sospechas, puede tener cosas que son más que evidentes, pero también esos dirigentes seguramente tendrán buenos abogados que puedan neutralizar, ¿no? Por supuesto, bueno, como cualquier investigación, siempre hay inteligencia, siempre está la policía, siempre, digamos, si se quiere y hay voluntad, y hay voluntad política para llevarlo a cabo, por más buen buffet de abogados que tengan los dirigentes, se puede ir. Uno, a priori, ¿qué piensa? No, la verdad que yo, en lo personal, no le doy mucho espíritu como para que esto se pueda llevar a cabo, pero bueno, no hay que hay que tener por lo menos un poco de esperanza, sobre todo para aquellos que vamos a la cancha. Y para aquellos que vamos a la cancha, comúnmente, este proyecto de ley también está enfocado en los trapitos. Los trapitos, viste, lo que te cuidan el auto cuando vos vas a la cancha, que te cobran sumas ya siderales. ¿Cuánto está cotizando la...? Y según las canchas de fútbol. ¿Vos que vas a Independiente, por ejemplo? Yo que voy a Independiente, bueno, yo no pago el trapito porque lo dejo en otro lugar, pero están ya 100 pesos mínimo. Pero el... O sea, no es el famoso, el viejo y conocido a voluntad. No, eso hace bastantes años que dejó de ser a voluntad. Pero en la cancha de River y la cancha de Boca, en momentos importantes, pero alcanzan cifras increíbles, 400, 500 pesos. Pero en serio, ese número. ¿Cómo será tal que este proyecto de ley que va a ser presentado la semana que viene también le apunta a los trapitos con una cuestión de también penarlo con prisión? Digamos, veremos de qué se trata este proyecto, hay que estar atentos, que estas porque cosas no es un dato menor. No solo alcanzan al espectáculo deportivo, sino si se hacen, no sé cómo se hacen, recitales, sí, otras, claro, cosas, por supuesto. La barra sigue manejando ahí. Exactamente, así que abarca a cualquier otro tipo de espectáculo. Y también hay una iniciativa muy linda, esto ya es en La Plata, muy linda, interesante, o cosas que deberían hacer. ¿Que la pokeparada que hicieron ayer? ¿Cómo? La pokeparada que... No, eso fue increíble. Vamos a comentárselo a la gente. El municipio de la ciudad de La Plata, gobernado por Cambiemos, por el intendente Julio Garro, fogoneó una cacería en... ¿qué fue? ¿En la plaza principal? ¿No? En Plaza Moreno. Fogoneó una cacería de pokémones en Plaza Moreno. Sí, es cierto, ¿eh? Ayer viernes, como si no pasara absolutamente nada, como si el mundo giraría por otro lado, desde la intendencia de la plaza de La Plata, fogonearon para que la gente se acerque a la plaza y a través de sus celulares. Yo no entiendo mucho cómo es a través de los celulares, ¿no? Es con los celulares y te ponen... Tenés que tener una aplicación y ahí vas persiguiendo Pokémon Go y te aparecen como unos muñequitos, pero o sea, vos en vez de cazarlos, vos en cualquier juego tenés que cazar, digamos, o agarrar, cumplir cierto objetivo en un mundo, en un contexto que te plantea el juego. Ahora lo que hacen es que el contexto es la realidad, o sea, es como que en el cartel de Splendid que está a tus espaldas, subir un muñequito y yo con el celular lo tengo que cazar, donde incluso hay una cuestión, otra vez leía una nota al respecto, que, a ver, vos decís, esta aplicación es gratis, cuesta plata, digo... ¿Cómo se financia esto? Con publicidad. Entonces, por ahí, McDonald's abrió un local que no está andando muy bien, entonces le paga una plata a esto de Pokémon Go, y Pokémon Go te pone un muñequito en ese local. Entonces van a ir todos los pibes a ese local a cazar al muñequito que está puesto ahí, y por ahí dicen, oh, ya que estoy me como una hamburguesa. No, un delirio. Un delirio porque nadie va a cuestionar el esparcimiento, cada uno se entretiene como tenga gana. Pero sí es un delirio cuando está fogoneado por la política. Digamos, esto es una cuestión privada, no sé quién inventó ese muñequito que está dando vuelta por todo Nintendo, el mundo. Creo que es. No sé, bueno, pero es una empresa privada y que fogonee y que tenga la capacidad de incidir en todos los países y que la gente se esté dedicando. Eso es una cuestión privada y la verdad es que cada uno se entretiene como quiere. Ahora, cuando está fogoneado por el Ejecutivo, ya sea un municipal, un provincial o un nacional, porque Gabriela Michetti lo hizo desde su fuente de Twitter, digamos, cuando está fogoneado ya por la política ya es un tema grave, porque hay temas graves que superan este tipo de cosas. Igual digamos que La Plata tiene otras prioridades, pero que cazar, sí, cualquier lugar de la Argentina Pokémones. Tiene más prioridad que cazar Pokémon. Pero la cuestión es que se está impulsando un proyecto en la ciudad de La Plata de una bolsa de trabajo para las mujeres víctimas de la violencia familiar. ¿Qué significa esto? La creación una inserción laboral para las víctimas de violencia de género. O sea, que todas aquellas mujeres que fueron golpeadas y que quedaron con sus traumas, ya sea psicológicos, afectadas por sus cuestiones de trabajo, bueno, este proyecto tiene como objetivo ayudarlas a volver a creer en sí mismas, digamos, para decirlo de alguna manera. Una iniciativa de una concejal del Frente para la Victoria, se llama Lorena Riesgo, pero bueno, que suena a interesante. Vamos a ver cómo se lleva a la práctica y si se llevara de manera satisfactoria en la ciudad de La Plata, sería un modelo a seguir, ya sea a nivel provincial como a nivel nacional. Toda mi pasión se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. Gozo entregándote al sol, dándote un rol ambivalente. Puedo espiar sin discreción como un guayel en vacaciones. Me adueño así, superficies de placer. Crecer mi tremenda timidez. Se elevará viéndote actuar tan sugerente. Lejos de sufrir mi soledad, uso mi flash, capto impresiones. Me adueño así, superficies de placer. Dejo crecer mi tremenda timidez. ser. Dejo crecer mi tremenda timidez. Ahí escuchábamos a Virus haciendo Superficies de Placer. Sobre la hora. Con algunos cambios. Pero en la misma frecuencia. Bien, hablábamos al principio, adelantábamos un poquito de números de inflación y un poco cómo van cambiando las varas con las que se mide según lo que se quiere medir, ¿no? Pareciera que más que buscar medir una realidad es buscar que la realidad sea una y después ver con qué vara cómo la piloteamos. Sí, sí, o qué camino se hace para que nos dé lo que queremos que nos dé. Esta pareciera ser la metodología del gobierno. Recordemos que al asumir el INDEC, Jorge Todesca, una persona que estuvo al frente de, estaba, tenía su consultora con la que medía de manera privada la inflación, cuando tuvo a cargo las estadísticas a cargo del Estado, hizo el famoso apagón estadístico, ¿no? Que hubo que reformular cosas y recién a partir de mayo se empezó a medir. ¿Sí? La última vez que hablábamos con gente del INDEC nos decían que se estaba buscando reconstruir lo que había sido, armar una especie de caja negra de lo que habían sido los primeros meses. Vos, Fede, siempre decís que la estadística tiene la importancia de vos poder hacer un balance del gobierno en base a números. Es decir, bueno, cómo estaba cuando empezaba, cómo estaba cuando terminaste, y ahí ves en qué te fue bien y en qué te fue ahí, mal. Ahí son dos balanzas diferentes. Una es cuando se mide por pobreza, indigencia o desocupación. Eso sí es el balance. Esto, la inflación entraría en otro rubro. La inflación entraría en el rubro de la recuperación o no del poder adquisitivo de la gente. Bueno, digamos, por eso hace también vos la pobreza, la medís por en base... No, por supuesto. Digamos, sube la inflación, hay más pobreza. Esos datos fueron contundentes, fundamentalmente, más allá de los de la anterior gestión de gobierno, es lo que sucedió, el golpazo terrible que fueron el tarifazo, la devaluación, digamos, como lo que decíamos al principio. Eso es un golpazo terrible a los bolsillos de la gente. Bien, esta semana se dieron a conocer los números de julio por parte del INDEC, donde da una inflación del 2%, ¿sí? Donde ya esto lo estaban marcando como una desaceleración de la inflación, teniendo en cuenta que los meses en junio había sido el 3%, en mayo el 4,2%. Sin embargo, recordemos que siempre decíamos, bueno, pero fijémonos en Ciudad de Buenos Aires y en San Luis. Y ahora, ¿cuál los Rodríguez A con la mesa 86 de Necochea? ¿Te acordás que buscábamos, bueno, en esta mesa ganamos, entonces hablemos de esta mesa? Ahora están hablando de Córdoba, ¿sí? Que pareciera ser como la nueva meca estadística para el gobierno, ya que es... Ya lo fue con los votos, ¿eh? Ahora pareciera que va a ser con los números. Claro, porque es al revés. Con los votos era mucho, con la inflación es poca, ¿sí? Ya que da el número que dio para este mes, decíamos que era el 2, el gobierno ya estaba festejando el 2 del INDEC, y el Instituto Estadístico de Córdoba dio su IPC, que daba un aumento del 1,66 respecto al mes anterior y un 41,7 en comparación a julio del año pasado. Estos son los números de la Dirección General de Estadísticas y Censos de Córdoba. Uno dice el 41, bueno, es un número. En la ciudad el interanual estaría dando por encima del 47%. Uh-huh. ¿No? De ahí entendemos la premura del gobierno por llevar el foco de atención a Córdoba, ya que el 47%, ya acercándonos al 50%, con 4 meses que nos quedan del año, ¿sí? No, pero agarraron el dato y lo empezaron a fogonear como si fuera esta la verdad en sí misma. Increíble. Digamos, tuvieron que hacer a un lado los números que venían de la ciudad de Buenos Aires, de acá, de la medición, como una medición autónoma que supuestamente tienen y que, porque está la ciudad de Buenos Aires, recordemos, está gobernado por Rodríguez Larreta, alguien del PRO, ¿no es cierto? Desestimaron ese número, desestimaron el número de San Luis, se aferraron al nuevo número de Córdoba porque los números les cerraban y ahora están fogoneando estos números. Es burdo lo que ha sucedido esta semana con este tema del INDEC, de la inflación. Sí, cual Groucho Marx, pareciera que dijeran, esta es mi inflación, pero si no me gusta tengo la de Córdoba. Uh-huh. El tema es cuando uno empieza a ver un poco los números en detalle. A ver. La inflación, 1,66 es un promedio, o sea, hay cosas que aumentaron el 0,5 y hay cosas que aumentaron el 3. Desglosando un poco los números, tenemos que indumentaria y calzado bajaron los precios. Ahí empezaría a haber una deflación, 1,05. Mientras que en combustibles, agua y electricidad hay un incremento del 1,79. Alimentos y bebidas, o sea, pensemos en las cosas que son prescindibles de las cosas que no lo son. Uh-huh. Vos podés decir, bueno, con estos tamangos tiro un par de meses más. ¿Eh? Uh-huh. No necesito cambiar los zapatos o comprarme un pullover nuevo ahora. Entonces, dejás de comprar. No podés dejar de comprar leche, aceite, arroz, todas esas cosas. Y ahí el incremento pasa a ser del 2,71. O sea, algo más cercano a lo que es en Buenos Aires. Enseñanza 0,92. Equipamiento y mantenimiento de hogar, una suba del 1,09. Transporte y comunicaciones, hubo un descenso mínimo, o sea, prácticamente queda ahí, 0,01. Y se aclara también que en el caso de estos valores negativos que teníamos en indumentaria y calzado y transporte y telecomunicaciones, en el caso de la indumentaria, además de esto que decíamos de lo que se puede prescindir y que pueda haber una baja de la compra, también al tener el fin de temporada tenés lo que son las liquidaciones. Uh-huh. ¿Sí? Por lo cual son cosas bastante puntuales, lo cual este índice, cuando se lance la nueva temporada, cuando eso suba, hay que ver también cuánto nos da, y ahí por ahí busquemos en Etiopía, ¿no? Que haya un... Al principio, sí. Al principio del programa comentábamos lo que significa la estanflación, ¿no es cierto? La suma de la inflación más recesión. Y hacíamos el foco en lo que sucedía en Córdoba. En Córdoba, una de las provincias más productivas que tiene el país, con más desarrollo industrial. Bueno, es lo que hoy está más parado. Así no es que uno quiera inventarlo, digamos, sino que así lo demuestran. La mayoría de los despedidos que hay en la a nivel nacional del sector privado se están dando en Santa Fe y en Córdoba, pero fundamentalmente los suspendidos. Eso quiere decir, ¿qué significa? Es un dato real, concreto, que está. ¿Qué significa? Es como el purgatorio. Que las empresas, en cambio de hacer estos 1,000 mates por día, digo una tontería porque los mates no se hacen en las... Pero bueno, en cambio de hacer 1,000, a cuando vos estás echando gente o la estás suspendiendo por 2 o 3 o 4 meses, o un mes, lo que sea, o 2 semanas, es abaratás costo y obviamente haces menos mates. ¿No es cierto? Digamos, eso es, se llama la recesión cuando estás enfriando la economía. Y cuando vos enfrías la economía, obviamente baja la inflación. Y eso es lo que está sucediendo en Córdoba. 10 de la mañana, 30 minutos, momento de las noticias en Radio Splendid. Luego seguimos con el tramo final de Sobre la Hora. Sobre la Hora. 8 años de charlas, mate y bizcochitos por Radio Splendid. AM 990. 4010-7158, 4010-7121 son los teléfonos de Radio Splendid. Allí podés comunicarte con Sobre la Hora. Estábamos preguntando acerca de tus impresiones sobre los dichos del presidente, las apreciaciones del presidente acerca del genocidio que se vivió en nuestro país durante la última dictadura cívico-militar. Ayer tuve la oportunidad, tuve una invitación muy interesante para hablar de comunicación adelante de alrededor de 60 jóvenes dirigentes, dirigentes sindicales, jóvenes de entre 25 y 35 años, 20, 35 años más, ¿no? Una charla muy interesante porque siempre uno aprende de los más jóvenes, pero fundamentalmente se va guiando por dónde va la situación, ¿no es cierto? Y en un momento de la charla estábamos hablando de comunicación, la interpretación de los medios, de cómo viene la mano. En un momento les pregunto, entonces a mano levantada, les hacía consultas sobre qué medios, por qué vía se comunican. Fue increíble cómo ganó el celular. El celular, ¿no es cierto? Digamos, muy pocos de los 60, alrededor de 5 o 6, no sé si llegaron a 7, levantaron la mano al momento de decir que leen el diario, el papel. O sea, acá, de 60, 5, 6 o 7. Bueno, los diarios, esto uno, más allá de vos tener esta experiencia, uno la podía percibir por ver cómo el diario se va, los grandes diarios se van yendo para ese lado. De hecho, por ejemplo, Clarín, hace rato que no podés encontrar lo que es la versión impresa en internet. Es como, son como... La sacó directamente, la sacó de eje. Bueno, pero entre todos hicimos un análisis de esto. Digamos, lo poco que se lee el diario, lo mucho que se lee en los portales y lo muchísimo que se lee los portales desde una PC, pero fundamentalmente desde el celular, ¿no es cierto? Perdón, ¿el celular está superando a la PC? Sí, claramente, claramente. Y por eso la cuestión, digamos, en la charla que di de comunicación, digamos, se hizo... El tono fue interactuar mucho con los que estábamos hablando. Y llegamos a la conclusión, es terrible, ¿no es cierto? Vos recién lo que hablabas del diario papel, que es lo que pasa, hoy a las 2 de la tarde va a pasar algo, ¿no es cierto? Hay una noticia. A las 2:30 hay una respuesta, a las 4 de la tarde se analiza la situación, todo eso a través de los portales. O sea que cuando llega el diario del otro día, el papel del otro día, ya es viejo. Todo lo que está pasando en los diarios de papel es viejo, a no ser que por algo ahora están mucho más analíticos que informando, porque lo que está en el papel ya se sabe. Pero por eso digo, no solo ya se sabe, sino que ya se debatió, ya se discutió, ya se respondió. Hubo 4 o 5 notas sobre ese tema de lo que sucede en el día para que llegue el otro día en el papel. Por ende, el desuso del papel, igual no hay que menospreciarlo, porque al otro día, cuando vos tenés los diarios arriba de la mesa, son los que terminan marcando la agenda nacional, ¿no es cierto? Fundamentalmente los diarios de tirada nacional. Pero llegamos todos a una conclusión que es terrible, que es que si la información, si el papel ya está en desuso, si los portales es lo que más se ve, más allá de las radios hoy, cuando la radio era la comunicación más directa, más espontánea, también dejó de serlo, se termina informándose a través del celular. ¿Y cuál es? Y ahí es el punto donde quiero llegar. ¿Cuál es? Se terminan leyendo títulos. Sí. Porque cuando llegamos a la parte del celular, de cómo te informás en el celular, las preguntas estaban dirigidas a estos dirigentes jóvenes. Era, bueno, ¿y qué ves? El título. ¿Y no lees la nota? Ahí empezaron a levantar todas las manos. ¿Cuántos leen la nota? ¿Cuántos leen la bajada? ¿Y cuántos leen solamente el título? Fue un triunfo abrumador lo que era el título. Muy pocos leen la nota desde el celular. Muchos leen el título y la bajada, y la mayoría es el título. O sea que la síntesis, la rueda de todo esto que estamos charlando, que charlamos ayer y ahora lo estamos contando con vos acá, la síntesis termina que la gente se termina informando a través del celular y solamente con los títulos. Sí, que muchas veces uno lee las notas en los portales que serán leídos por celular o lo que sea, y vos lees el título. Y después cuando lees el desarrollo de la nota, o el título era demasiado parcializado, o a veces hasta se contradice. Ah, sí, por supuesto. Hay veces, por supuesto. Pero si alguien lee nada más que el título sin profundizar en la nota, ¿con qué se va a quedar? No, con el título. Por supuesto. Es lo mismo que había... Estamos en el mundo de los 140 caracteres de lo que es el Twitter también, ¿no es cierto? Que por ahí el pionero, esto eran los zócalos televisivos, ¿no? Donde lo que importaba, porque vos entras a un negocio y está prendido determinado noticiero donde se está hablando de tal cosa, y hay un zócalo donde es eso, y para mucha gente eso fue quizás la principal fuente de información, o la televisión de fondo, sin prestar atención, pero con el zócalo, que desde lo visual es lo que te queda. ¿No? Bueno, llegamos a ese punto. Y te olvidé de comentarte el último dato. Digo, ¿cuántos leyeron libros? Digo, sean honestos, exigió honestidad. Digo, ¿cuántos leen libros? ¿Cuántos leyeron? Ya estamos en agosto, más de la mitad del año. ¿Cuánto? Porque leer un libro podría llegar a ser relativamente fácil. Digo, pero pregunté, ¿cuántos leyeron más de tres libros tres libros en lo que va del año? Y obviamente de 60 jóvenes habrán levantado la mano también 7, 8, así que también está en desuso leer libros. No significa que no se lea, yo creo que hay una tendencia que del libro que se sigue leyendo, y que fundamentalmente Argentina es un país muy lector en relación a otros países, pero bueno, ayer la tendencia que marcaron también es bastante preocupante. 10 de la mañana, 42 minutos, vamos con un poco de música y ya vamos dándole el tramo final a Sobre la Hora. Vamos a tocar ahora una obra muy profunda que se llama Chip Chibi Bom Bom. Yo nunca fui a New York, no sé lo que es París. Vivo bajo la tierra, vivo dentro de mí. Yo no tengo un espejo, la lágrima me habla y está dentro de mí. Yo solo tengo esta pobre antena que me transmite lo que decir. Una canción, mi ilusión, mis venas y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí, porque yo estoy donde nunca voy. Tómalo con calma, la cosa es así. Ya se hace de noche, me tengo que ir. Esta canción durará por siempre, como Charly García, Chipi Chipi. Sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. ...10:46 de la mañana... ...ahí nos mandó un mensaje a Ramiro Lorenzo... ...bueno, digo que no estás presente acá... ...no estás de cuerpo presente acá... No, ...el hipocondríaco... ...dice, no, que cómo decís eso... ...parece que me hubiera muerto... ...no, no era la intención, Rama... ...y no pelotudies con el teléfono si estás manejando... ...este... ...quien tampoco está de cuerpo presente... ...pero sí va a estar de voz... ...es nuestra compañera Corina Duarte... que se encuentra en el encuentro de corresponsales del Foro Argentino de Radios Comunitarias, ella como parte de Radio Estación Sur, que hay que decirle feliz día, Corina, yo no lo sabía, discúlpame si no te lo hubiera dicho el propio miércoles, que es el día del movilero. ¿Viste? El día de la movilera. Movilero barra movilera. Sí. Bueno, bueno, pero están hablando conmigo, movilera, Corina, movilera. Movilera arroba. Nos saludamos las... todas las movileras, con los movileros. Fue el día además que... estuvimos cubriendo lo que fue en La Plata, dos cosas en realidad. En primer lugar, lo que tenía que ver con la conferencia de prensa que se intentaba dar en el marco de la denuncia sobre la media sanción que tiene en el Senado la ley de bosques, nota con la que hablaron, con Andrea Burucua la semana pasada. Sí. Ahí estaban Burucua, Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, que pretendían, junto con otras organizaciones, entre las que se encuentran la Intercuenca de Avellaneda y Quilmes, justamente explicitar esta situación sobre la ley de bosque y explicitar lo que tiene que ver con el avance de los barrios cerrados sobre las costas de los ríos, el río, sobre todo, bueno, toda la zona Quilmes, Avellaneda. Y bueno, la denuncia era muy fuerte sobre dos grupos empresarios, dos grupos constructores, Techint y Nicolás Caputo, que son quienes más están llevando adelante obras en esas zonas, que forman parte de la campaña que se lanzó a fines del mes de julio, que es por más humedales y menos inundados. La conferencia de prensa se tuvo que hacer ahí un costadito porque no se podía ingresar a calle 53, que es donde en La Plata se encuentra el anexo de la Cámara de Diputados, porque había la presencia de una comitiva internacional. Así que tuvieron que acomodarse en un costado y más tarde fue la cobertura de las organizaciones que se estuvieron convocando frente al juzgado federal por la amenaza de salida del beneficio de la prisión domiciliaria que iba a gozar Miguel Osvaldo Chocolás, que ustedes también más temprano estuvieron conversando con la médica forense. Sí. Que justamente dice que no tiene nada malo y que puede seguir cumpliendo su condena como le corresponde por genocida. Pero, sí, bueno, y estuvimos escuchando algunos de los audios que produjiste. Bueno, ese fue el día del movilero, la movilera. Vos misma decís del movilero. Movilero y la movilera. Después lo agregaste. Después le doy la razón también a Ramiro, también la palabra de cuerpo presente me suena muy eclesial, me da escalofrío. ¿Nos vas a retar mucho más? ¿Por qué no? Porque hoy que no tenemos al aire, te sacamos 5 minutos y lo único que haces es retarnos. Para que no me extrañen. Bueno, o sea, el cuerpo presente. No, la cosa de loco. Bueno, voy a remarcar estos datos que estás diciendo, que el día miércoles fue el día del movilero barra movilera, a través por el fallecimiento de Gustavo Valencia, que era un periodista de Canal 26, que murió en el año 2012. A partir de eso, varios movileros de acá de la ciudad de Buenos Aires se reunieron con dirigentes políticos, entre ellos Julián Domínguez, que era el presidente de la Cámara de Diputados en ese momento, y entre todos hicieron para que, por eso es algo nuevo esta determinación de que sea el 10 de agosto. Lo remarco porque ayer compartí una cena muy interesante con varios movileros y movileras de radio y de televisión, una cena muy interesante, y obviamente se hicieron muchos homenajes y fue muy emotivo recordando a Gustavo Valencia. Bueno, aquí estoy, tengo por delante la vista de un puente colgante, estoy en la ciudad de Santa Fe. Yo no conocí Santa Fe con sol, debo reconocer, todas las veces que viene estaba gris, lluvioso, así que bueno, está regalando. A mí me pasa lo mismo, cada vez que voy a Santa Fe es un día feo. Horrible, bueno, yo venía con todo eso, hoy todavía hay sol, la verdad que es linda, con sol es una ciudad muy linda, también es linda desde este lugar, ¿no? Con una vista privilegiada del puente colgante y también de la ciudad con mucho movimiento. a esta hora de la mañana participando del Encuentro Nacional de Corresponsales de FARC, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que bueno, tratamos de que se realice una vez por año, que es donde diferentes radios comunitarias de todo el país, somos más de 35 en esta oportunidad, nos encontramos para bueno, reafirmar apuestas políticas, para repasar también en este caso el manual de estilo de la red y para fijar nuevos compromisos. Bueno, el centro de producción de FARC está en la ciudad de Rosario, es Rosario el lugar en el que en este año se va a estar haciendo el Encuentro Nacional de Mujeres, así que también estaremos debatiendo qué formato le vamos a estar dando todos nosotros como integrantes de la red para que lo que allá pasa también circule por las radios de FARC, además de por los cientos de lugares y organizaciones que producen sus contenidos de comunicación en este encuentro. Y son jornadas de 2 días y medio, así que aquí está Córdoba, está Neuquén, está Formosa, está Santiago del Estero, está Misiones, estamos nosotros que somos de la provincia de Buenos Aires, así que bueno, después de haber viajado varias horas de la noche y todo, estamos en este lugar, está comenzando ahora, estábamos justamente en la parte de presentación de renovar las expectativas, los desafíos de decir quiénes éramos de esta radio. Mucha gente joven también que se está sumando, que sigue entrando, ingresando y se siente convocado por este tipo de comunicación popular y comunitaria, que es lo que hacemos. Así que la verdad tengo 2 días lindos por delante, es por eso que tampoco los estoy acompañando hoy en Sobre la Hora, pero... ¿Vas a volver un día de esto a hacer el programa de los sábados? El próximo sábado estoy allá, firme junto al pueblo a las 8 de la mañana, así que bueno, pero no queríamos dejar pasar también este sábado por ahí sin saludar a Rolando, a Roberto, en fin, a los fieles oyentes de Sobre la Hora, porque también les saludamos a ustedes y también acercarles a esta postal de una Santa Fe soleada, que bueno, coincidís conmigo, es un caso atípico, por lo menos en nuestra historia personal. A ver, una cosita por ahí que nos cuentes breve, porque ya se nos va el programa y entiendo que tenés que volver ahí al encuentro, pero por lo que has podido hablar, si bien recién está empezando, ¿cómo viene...? ¿Qué perspectivas hay en base a todo lo que estamos viviendo en el país, según la mirada de las radios comunitarias? En realidad, nada, es una... Ya te digo, estamos llegando y nos estamos presentando. Tenemos... lo que hay es una preocupación, sobre todo lo que tiene que ver con las deudas pendientes del Estado para con nosotros como organizaciones, lo que se viene reclamando permanentemente al EFASCA, al actual ENACOM, que es quien regula... en materia comunicacional, todas las radios o muchas de las radios que estamos acá presentes teníamos proyectos ganados o proyectos en ejecución que se nos está debiendo dinero, que es importante para continuarlos, para también poder trabajar mejor, con mejores equipamientos, si no siempre nos van a tildar de precarios, de pobres y de provisorios, que no es nunca ha sido, por lo menos no en el caso de la organización de la que yo formo parte, nuestro interés, pero sí, eso la verdad que es una preocupación, porque además es un compromiso, nosotros habíamos ganado, presentamos proyectos, lo hicimos en tiempo y forma, y la permanente dilación por parte de las autoridades de ENACOM de recibir a las redes de radios y de televisoras comunitarias, eso es algo que está ocurriendo estas últimas semanas, hay reuniones previstas, primero era para el día martes, se pasó para el día viernes, ya se volvió a levantar sin fecha, por una supuesta reunión de directorio, los fondos que estaban previstos dentro de los FOMECAS, que es el dinero que se nos adeuda, es legalmente previsto dentro de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, formaba parte de un largo debate y una larga disputa que los medios comunitarios tenemos y le hemos dado al Estado lo que tiene que ver con nuestras necesidades de financiamiento, que el Estado debe cumplir con ellas, y eso la verdad que también es un poco un tema de actualidad en nuestras agendas, además de los temas que también tocamos en Sobre la Hora y que forman parte de la agenda de las radios y que compartimos en la producción del informativo del programa, que es un informativo que los testimonios son producidos desde las redes comunitarias, así que forman parte también de esos contenidos. Pero bueno, eso es un poco lo que surge, y también, por supuesto, se hace vaquita la noche, voy a comprar vino y se va a tomar vino y se va a cantar y todas las cosas también van a pasar, No hay una ortodoxia estalinista, sino que también son espacios de 2 días porque es importante el encuentro, el acercarse, el conocerse y poner en común no solamente inquietudes y preocupaciones, sino también fortalecer los lazos de amistad. Corina, muchas gracias y nos veremos el sábado que viene, entonces. Dale, un abrazo para todos. Que te vaya bien, amiga. Semana largo. Adiós. Suerte. Era Corina Duarte desde Santa Fe en el encuentro de corresponsales del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para vos, gato. Al final yo tenía razón. Gato. Qué atinados que estuvimos en cambiar la cortina. No, sí, mejor ¿no? Sí, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿o no? Bueno, nada, sí, los oyentes más viejos recordarán qué cortina teníamos, que no tuvimos. Cuando empezaba la cortina, antes del aire siempre decíamos, che, tenemos que cambiar esta cortina de antes de esta semana. Así como están los que dicen, yo veía Los Redondos antes de Mi Perro Dinamita, nosotros decíamos que había que cambiar la cortina antes de lo que pasó esta semana. Quedaron dos mensajes que vamos a leer ahora. Acá Rolando me dice a mí que no hace falta especificación, el mensaje fue en términos generales, el discurso de Macri siempre es en contra de las clases bajas, eso es denigrar al pueblo. Gracias, Rolando, yo diría que no solo el... Ojalá fuera el discurso nomás, también las acciones son en contra de las clases bajas. Y por último, Héctor de Don Bosco dice, a Macri no lo veo como presidente, lo siento como patrón. Es demandante, me dice lo que tengo que hacer y cómo. Y sí, Héctor, es lo que fue siempre, un patrón. Nos vamos. Programa reducido, pero no por eso menos contundente. Estuvimos Federico Chechele, Natalia Palmeiro, Emilio Jorge y mi nombre es Manuel Rodríguez. Yo no necesito que me presenten, me puedo presentar solo. Eso. Y bueno, nada, nos estamos encontrando el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana aquí en Radio Splendid AM990 haciendo Sobre la Hora. Nos vemos, buena semana para todos. Chao. No sé qué hacer, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y ahora tómate el palo. Y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga. Y yo te digo adiós. A la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Tierra. Con tus mentiras me hiciste mierda y tengo esta herida que sangra y no cierra y no sé qué hacer. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo. Y que Dios te bendiga, y yo te digo adiós, a la gilada ni cabida, mi vida ahora decido yo. Tómate el palo, tómate un avión, tómate un taxi, tómate un camión, a Bahía Blanca, La Plata o Morón, yo sigo tranca y vos qué papelón. Al final yo tenía razón, me decías mentiras mi amor, me zarpaste bien el corazón, y ahora lloro y me duele un montón. Y ahora tómate el palo, y ahora tómatelo, y ahora tómate el palo. Mi vida ahora decido yo.